Ah, diferente lo que hacemos nosotros, fundamentalmente lo que significa la carrera de un jugador de fútbol. Estamos en comunicación con Carlos Rubén Fontacaro. Hola Américo, ¿cómo anda? Buenas tardes, ¿todo bien? Bueno, acá estamos pasando la tarde en la radio comunitaria de los trabajadores municipales. Y bueno, el hecho de que yo circunstancialmente soy vecino tuyo, vos sos, ya estás en Loma, pero yo paso circunstancialmente por allá los fines de semana fundamentalmente. Y bueno, un día me dice un amigo que me dice, ¿qué es un jugador de Boca? ¿Cómo jugador de Boca? Uno que jugó en Boca. Ah, yo soy de River y no conozco la historia de Boca. Así que se me hizo más difícil, ¿no? Y dice, Fontacaro, jugó en Boca, que esto, que lo otro. Y bueno, y empezamos, viste, un poco la relación, que digamos que Fontacaro tiene un comercio ahí en Loma Alta. Pero vamos a conocer un poquito, me llamó la atención que vos naciste en Rosario, pero directamente fuiste a Boca. ¿Cómo fue el tema? ¿Nunca jugaste en una inferior en Rosario? ¿Cómo fue tu historia? ¿Cómo empezaste? Sí, he jugado en inferior en Rosario, hice inferior en Renato Cesarini hasta los 11 años. Ah, ahí está. Después de Renato me fui a jugar a Alianza, jugué 2 años más en Alianza, de los 12 a los 14. Y bueno, de ahí tuve la posibilidad, fue un representante a mirar jugadores al club, me seleccionó y después me llevó a una prueba a Boca con 15 años y bueno, gracias a Dios me ha tocado quedarme en su momento y bueno, vivir toda esa experiencia única, ¿no? Claro, vos a los 15 años ya empezaste en el inferior de Boca y ahí digamos, jugaste un tiempo y te llegaste a primera. Claro, hice todas las inferiores hasta quinta división, hice séptima, sexta y quinta, y bueno, de quinta me subieron a primera división, y después de ahí no me acuerdo, en el año 2006 con el Coco Basile, primer técnico que tuve, y debuté en el 2008, tuve 2 años ahí en primera. ¿Y quién estaba de técnico en el 2008? En 2008 yo debuto con Isquia. ¿Carlos Isquia? Carlos Isquia. Ajá. Y digamos, un momento bastante, digamos, importante para Boca. Había figuras como la de Riquelme, Palermo, concretamente. Claro, Palermo, Batalli, Ibarra, Palacios. No, había, la verdad, muchos jugadores. Muchísimo. ¿Y qué significa? ¿Vos tenías 21 años en esa época? Claro, yo debuto a los 20 años debuto. ¿Y qué significaba para vos, digamos, convivir en el vestuario, en las prácticas, con esos monstruos ya? No, era un sueño que uno tenía de chiquito, de ser jugador profesional. Gracias a Dios tuve la posibilidad de estar en Boca, pero nada, uno cuando está ahí a veces no se da cuenta en el lugar, en la magnitud que está viviendo, y es algo increíble. Y uno se termina dando cuenta de todo esto cuando ya no está mal en el club. Me acuerdo que un profe me dice, Carlos me dice, vos te vas a dar cuenta cuando no estés mal en el club. Y tenía razón. Después cuando me ha tocado irme a otro lado, uno no logra entender en el lugar que estuvo. Estamos hablando con Carlos Rubén Fontacaro, que es jugador de fútbol, ¿no? Sigue jugando al fútbol. Pero vamos a hablar después de eso. Contame, ¿y cuándo, con quién debutaste, qué partido debutaste en Boca? Debuto en la Copa Sudamericana, Tratar, si no sé si está caminando, o buscarte un lugar, pues se nos va el... A ver. Ahí. ¿Ahí? Ahí sí. Ahí está. Debuto contra la Liga de Quito, el último campeón de la Libertadores, por la Copa Sudamericana. Bonicia. En cancha de Boca jugamos, sí. Ganamos 4-0 ese partido. Dice que Boca respira, no tiembla, respira, o algo así el dicho, ¿no? Lo que dice no, usted. No. La verdad, a ver, uno la puede... bombonera. No, sí, tal cual, pero es algo increíble estar ahí. Digamos, pisar la cancha de Boca cuando entraste la primera vez, ¿qué sentiste? Y la verdad es que me puse la piel de gallina, uno está cumpliendo su sueño y ver toda esa cantidad de gente, y la verdad que es algo increíble, algo muy único. Es difícil describirlo porque por todas las sensaciones que se le cruza a uno, en mi caso, ¿no? De chiquito, de pegar un póster de Boca en la pieza y pisar la cancha y estar con toda esa gente, cumpliendo el sueño que uno tuvo de chico, es algo muy mágico. Carlos, y digamos, ¿había diferencia, digamos, los mayores, los esos que ya eran consagrados con ustedes, los más chicos? ¿Había diferencia? ¿Ellos mostraban diferencia? ¿O compaginaban, se arrimaban a ustedes, hablaban con ustedes? Sí, no, todo lo contrario, cero diferencia. Siempre nos trataban de apoyar, de ayudar, de aconsejarnos, siempre guiándonos por el buen camino. A ver, gracias a Dios me he criado que hoy yo lo vivo, como sigo jugando, ¿no?, en la Liga de Albense, pero hoy los chicos son totalmente diferentes a como éramos antes nosotros. Había un respeto atroz antes. Los mayores y los más grandes nos ayudaban, te vuelvo a repetir, nos ayudaban, nos guiaban, nos ayudaban. Y hoy los chicos de ahora no te dan bolilla, ¿me entendés? Uno trata de hablarlo como le han enseñado a uno, y hoy los chicos están en otro mundo. Es otra cosa. Y en esos consejos, Riquelme, que es un tipo que yo lo admiro porque realmente peleó contra todo un sistema y fundamentalmente con aquellos que quieren transformar al fútbol y hacerlo en empresas privadas. Digamos, ¿cómo era Riquelme con ustedes? No, la verdad, yo tuve la posibilidad con Román, que siempre todos los jueves íbamos a comer, un grupo que él tenía en el vestuario, y bueno, tuve la posibilidad de estar en ese grupo. Y nada, era todo el día hablar de fútbol, experiencia, con una sabiduría, una clase habla que la verdad es admirable, para no dejar de escucharlo. Y uno se da cuenta cuando habla con los periodistas, cuando hace una nota, te das cuenta que Román está un paso adelantado, totalmente, sí. Totalmente. Y es admirable escucharlo. Estuviste 2 años en Boca y a partir de ahí empezaste a recorrer otros clubes, concretamente en lo que... Claro. Sí. Me fui a Tigre un año, después me voy 2 años a Atlético Tucumán, Nacional B ya, después me voy a Patronato de Paraná, Nacional B también, y después me toca la posibilidad de viajar a Grecia. Claro, antes que hablemos de Grecia, Carlos, en la recorrida esa en San Martín de Tucumán, jugaste contra River y hiciste un gol. Esto me duele. Sí, igual no ganaron, pero bueno, tuve la gran posibilidad y la gran bendición de poder hacer un gol a River, no porque sea River, ¿no?, por la magnitud de jugadores que tenía, porque tenía un equipazo tremendo, y nada, hacer un gol a esos muchachos es algo increíble. Claro. Y a partir de Grecia, digamos, ¿cómo llegas a Grecia? ¿Iraklis era el cuadro de Grecia? Iraklis, no, así es un equipo de la segunda Grecia. Es una historia media larga, ¿no? Pero bueno, te la resumo. Primero voy a un equipo de primera, que bueno, me quería comprar el pase. Cuando llego ahí, un representante que se acercó en Argentina, no arreglaron lo económico. El libro de pase acá en Argentina había cerrado. Yo tenía la posibilidad de ir a Huracán a Ferro. Decidí irme a Europa. Y nada, llego allá, los representantes y los dirigentes no arreglaron, me quedo sin club. Entonces, bueno, salió la posibilidad de un equipo de segunda en Grecia para no volverme, no quedarme parado, y me quedo jugando. Juego en Iraklis Agnon 6 meses, que gracias a Dios me va bastante bien ahí. Y hicimos un amistoso con un equipo de Finlandia, la pretemporada. Uh-huh. Y bueno, el técnico me dio jugar, no, se acercó a hablarme, me preguntó si me interesaba jugar en primera en Finlandia, y estaba en segunda Grecia y primera en Finlandia, obviamente que... Claro. Te corto ahí, la vida en Grecia, la vida en Grecia, disculpame, sí. La vida en Grecia, digamos, ¿el fútbol es competitivo en Grecia? Sí, los griegos son muy competitivos, son muy celosos de los extranjeros. ¿Ah, sí? Sí, muy celosos de los jugadores extranjeros, porque uno piensa, la experiencia que yo tuve, ¿no? Piensan que le van a robar el trabajo, puesto. Uh-huh. Entonces se hace sentir la diferencia. Me ha tocado estar con franceses, africanos, y se notaba la diferencia. Digamos que la diferencia era con los sudamericanos o también con los... No, en general con la gente de afuera. Ajá. Los griegos se culeaban entre ellos. Era su lugar de trabajo, su club, y no querían que venga gente afuera. Por eso te vuelvo a repetir, no, nosotros, a mí me ha tocado estar con un grupo de africanos y de franceses, y lo sentíamos, ¿no?, la diferencia. Y lo que significaba la vida familiar, vos, digamos, vos ya tenías familia, tenías chicos, ya estabas con tu esposa allá. No, todavía no. Después, cuando vuelvo de Finlandia, yo conozco a mi mujer y arrancamos un camino largo. Sí. Contanos Finlandia, que por lo general uno lo ve de lejos, un poco aprendió en un mundial que estuvieron, que eran muy poca gente, muy pocos hombres fundamentalmente, y digamos, por ejemplo, el arquero creo que era odontólogo y cosas así. Digamos, ese clima frío, ¿también se traslada a la cancha? No, a ver, yo tengo la experiencia que siempre que me preguntan la cuento, que bueno, Finlandia es un primer mundo, ¿no? Totalmente algo increíble. Entramos a un partido y la gente tira los rollitos de papel que tiramos nosotros acá en Argentina, pero lo tiran de tela ellos, uh-huh, y lo vuelven a juntar, para que te des una idea, ¿no? El nivel que manejan. es primer mundo. ¿Agresiones así verbales? No, más que un enojo, poco y nada, pero no, la verdad que es otra cosa. ¿Y la soledad no se siente ahí? A ver, yo me acostumbré porque tuve que viajar de chiquito, ya está acostumbrado, claro, fui con 27 años en Finlandia, ya uno lo ha pasado y ya la tecnología también ha ayudado un poco, entonces era otra cosa, ya uno ya se acostumbra al cambio tan radical, que lo sentí en la pensión cuando apenas me había ido, ¿no? No. Y digamos, las costumbres nuestras, comer un asado, tomar un mate, ¿cómo se vivía eso? Allá no hay asado, está el tema de se comía mucho salmón, no, carne muy poca, allá mucho hielo, así que todo congelado. No. No estaba eso. ¿Y mate? Mate sí, obviamente, porque lo llevaba yo, le hice probar ahí a mis compañeros el tema del mate. ¿Y cuando vieron la primera vez el mate, qué dijeron? No, que no querían probar. Había alguno que le gustaba y otros que no. Mirá vos. Fuiste un exportador del mate en lo que se ubica esa parte del mundo, ¿no? En ese pueblo argentino no había ido un muchacho que había viajado a Nomás Argentina, que seguimos en contacto. Pero después no, porque me tocó estar en un pueblo chico. Ajá. Y no había ningún argentino que haya contado una experiencia, algo, solamente él que había estado y bueno, conocía el mate. Claro, y después la vuelta ya volviste y no jugaste más ya profesionalmente. Va. Fue profesional ya, pero Federal A. Fue en Tiro Federal de Rosario, después me fui a Neuquén, Independiente de Neuquén, Catamarca, Desamparo de San Juan, después Unión a Conquista, anduvimos recorriendo después. No. ¿Y hoy Loma Alta? Hoy feliz de la vida en Loma Alta, feliz. ¿Cómo caíste? ¿Cómo se te ocurrió venir a Loma Alta? ¿Cómo? Estuvimos un año, estábamos en la costa, en San Clemente, radicados. Uh-huh. Y bueno, mi señora dice, después estaba en Chaco Forever, arranco el comienzo. Chaco Forever, me quedaba un año de contrato, y mi señora me cansé, ya mi nene ya arrancaba primer grado. Y bueno, me dice, quiero que tengas un amiguito, quiero vivir en un lugar tranquila. Y después de tantos años siguiéndome, mudanza tras mudanza, basta. Bueno, había visto un terreno para, bueno, arrancar a construir en Bernardo de Irigoyen, y dijimos, bueno, viajamos, alquilamos algo mientras vamos viendo, vamos recorriendo a ver qué podemos comprar en la zona, y bueno, y estuvimos un año en Pueblo Irigoyen, al final alquilamos, y estuvimos buscando por todos los pueblos de acá, y no encontrábamos la que nos gustaba, no nos alcanzaba, y estuvimos dando vueltas, hasta que, bueno, gracias a Dios, nos gustaba lo más rural posible. Y bueno, encontramos Loma Alta, que para nosotros fue algo increíble, un lugar hermoso, hermoso. Mucha tranquilidad. Hermoso. Sí. La verdad, estamos muy felices donde estamos. ¿Cuántos chicos tenés, Carlos, vos? Dos chicos. Cristiano y Paloma. ¿Ya están adaptados al pueblo, a la... Súper adaptados al pueblo. A la escuela, todo. Sí, gracias. Ya también están muy contentos. Y ahora, para disputar el viso, ¿está en Unión de Verdad de Irigoyen? Claro, estoy en Unión. Jugamos este fin de semana. Así que nos fue bien, ganamos 1-0. Así que no, todavía sigo. Todavía me queda ese jueguito adentro. Está bien, perfecto. Y aparte, decimos a la gente, cuando va a Loma Alta, está el almacén. Así el negocio frente a la iglesia, ahí está bien provisto, ¿eh? Si querés comer empanadas árabes o bien cortadas a cuchillo, contactar a un cocinero de aquello. Muy bueno. Y bueno, hoy en septiembre, el 21 de septiembre, si Dios quiere, ya inauguramos el barcito al aire libre, acá en Loma. Ajá. Así que bueno, estamos preparando todo eso para septiembre. Perfecto. Sí, ya vi que hiciste todo la vereda, todo armado. No, estamos de a poco, vamos trabajando en eso. Bueno, Carlos, yo tengo mi corazoncito en Colón. Es muy difícil volver de vuelta a la A. Es mucho más duro la B que la A. Y es duro, sí. Yo creo que es más aguerrido. Es mucho más aguerrido que en primera, ¿no? Uh-huh. En primera tenés más espacio, se juega mucho más rápido, obviamente. Pero hay más espacio que en Nacional B y el Federal A. Así que esperemos. Bueno, Carlos, agradecerte por el momento. Estaremos en contacto. Este fin de semana andaremos por allá. Un abrazo grande. Abrazo grande. Hasta luego. Ahí estuvo Carlos Rubén Pontacaro. Jugó en Boca, jugó por el mundo y lo tuvo exclusiva, amigo Bolaño, la 88.9.